Bueno, seguimos compartiendo música, chiquilines. Y bueno, les cuento que se viene otra edición del Carnaval de Embarcaciones del Río Santa Lucía, edición Cristian Canario García, a realizarse el próximo sábado 28 de febrero en inmediaciones del puente José Pepe Monseglio, ubicado sobre la ruta 11, kilómetro 83, ciudad de Santa Lucía. La jornada comienza a las 18 horas con un desfile y concurso de embarcaciones alegóricas y mascaritas flotantes, extendiéndose hasta el anochecer. Seguidamente, el espectáculo continúa con escenario artístico. Además, habrá plaza de comida, juegos inflables y feria de artesanos hasta la medianoche. Habrá el concurso, bueno, la categoría alegorías corresponde a las embarcaciones convertidas en una construcción artística de creación propia y original que puede transmitir un significado mensaje. De este modo, los elementos empleados configuran un todo, expresando libremente a través de la integración de diferentes lenguajes artísticos, visuales, sonoros, etcétera. Categoría mascaritas, corresponde a embarcaciones que aportan belleza y color al desfile a través del empleo de elementos meramente decorativos como globos, luces, cotillón, grisnaldas y por supuesto disfraces. Dadas las características del desfile, que cuenta con un pasaje al caer la noche, se sugiere en todos los casos el empleo de luces. La información e inscripción, por más información, deben contactarse con Andrea al 099-570-757 o @carnavaldelríosantalucía, o si no lo siguen por Facebook también, Anda preparando entonces las embarcaciones del río Santa Lucía, las que van a estar por allí disfrutando de todo ese colorido, y ya sabes que va a ser el próximo 28 de febrero, Buen domingo, dice Agu Patricia. Que solos. Bueno, muy bien, entonces, y bueno, nos vamos a la llamada, entonces, como les estuvimos comentando hace un rato, ¿verdad?, con toda esta movida que se viene a partir de las 16 horas por las aguas de los ríos, playas, donde estés, hay que levantar la bandera. Por eso invitamos, por supuesto, a Eduardo, Eduardo, bienvenido a Iguará, por allí, gracias por estar en nuestro canto. ¿Cómo estás, Eduardo Aguará? Sí, un agradecimiento enorme por el contacto y un saludo fraterno tanto a ti, Patricia, como a los oyentes y las oyentes de FM Ideal 90.1 ahí de Santa Lucía, que sabemos, aparte, que llega a lugares muy lindos de nuestro departamento, también de Florida, así que una alegría estar en contacto con ustedes. Tú dirás. Bueno, para nosotros es un placer. Queremos que nos cuentes un poquito sobre toda esta movida que se está generando, ¿verdad? Para hoy, a partir de las 16, va a estar comenzando, Eduardo. Exactamente. Son varios los temas. No tenía bien claro por dónde venía específicamente lo que tú querías como tratar. Primero que nada, Eduardo, perdona que te cortes, el cuidado del agua, ¿no? Sí, bueno, entonces en ese sentido me parece que es importante como precisar desde qué lugar podría intervenir, porque en principio soy vecino del departamento de Canelones, integro, entre otras organizaciones, el grupo de acá de la costa del departamento de Canelones, la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yacirí, trabajamos con nuestro grupo indígenas también, de acá de nuestro país, en el caso Guidaitecoa, y el tema de las aguas lo tratamos también desde el punto de vista de comunicación, por lo cual nos mantenemos siempre informados, digamos, de lo que está sucediendo en tema aguas. La convocatoria del día de hoy se suma a una serie de convocatorias que se han venido dando a partir de que Uruguay autoriza la prospección sísmica en nuestro país. Así que esto, hay bastante información, se puede acceder a través de Mar Libre de Petroleras, y hay temas preocupantes con el agua, ya el agua potable también en nuestro país, que es algo que es público. Si querés, quizás podríamos comenzar dándole un pequeño énfasis desde ahí. Me parece re importante esto que vos planteabas del carnaval en el río Santa Lucía, que tiene un significado enorme para ustedes, pero enorme para nuestro país, en el sentido de que somos quienes hemos bebido de esas aguas, somos río Santa Lucía, de eso ha dependido nuestra vida. Y qué bueno poder vivirlo también y no siempre pensar que es una fuente de recursos, que es un lugar donde una industria va a descargar sus aguas contaminadas, a donde va el saneamiento. que es también un lugar en la cual históricamente nos hemos encontrado, históricamente ha vinculado nuestros pueblos, lo hemos navegado, hemos comido también desde esos ríos. Así es, Eduardo. En el departamento de Canelones, en diciembre ya comenzaron los problemas de acceso al agua potable. Que es importante recordar, siempre traigo esto a la memoria porque soy cincuentenario nomás, tampoco, todavía no estoy jubilado, digamos, pero cuando nosotros éramos pequeños, y esto lo va a entender gran parte de la población que escucha, el agua que recibíamos, que utilizábamos, era de nuestros pozos particulares. Con mayor o menor salubridad, era agua dulce, potable. Cada solar casi contaba con un pozo, con un aljibe. Eso lo conocí hasta la adolescencia, casi entrado este siglo. Cuando llega lo que conocíamos en esa época como el agua corriente, muchos de los vecinos y vecinas, y esto lo deben saber quienes escuchan, no sabiendo qué hacer con esos pozos, muchas veces los rellenaban con basura. Y eso indudablemente contaminó gran parte de nuestras napas, sumado a lo cual la mayoría de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, no tienen acceso al saneamiento, por lo cual los pozos negros vinieron a sumar contaminación a la napa que nos dio agua por siempre. Con una regularidad de sequías que era cada 7 años, nosotros lo conocimos a eso, supimos que se secara nuestro pozo, se secaba ese pozo, tenías el segundo y hasta el tercero, que nunca dejó al barrio sin agua. Hoy dependemos, ante la pérdida de esa capacidad, de esa autonomía que teníamos como vecinos, como responsables de familias, de niños, de ancianos, dependemos absolutamente del agua de Ose. Y llegamos, y esto es bueno rememorarlo, al extremo de ser la primer capital del mundo y área metropolitana en dejar sin acceso al agua potable a su población por más de un mes. Más del 50% de la población de un país sin acceso al agua potable, primer ejemplo mundial. Cuando nosotros nos educamos desde la escuela nos decían agua era infinito, era el recurso que Uruguay iba a tener por siempre jamás y que nos iba a permitir destacar y hasta despegar porque iba a valer más que el petróleo. Bueno, esta es la realidad que tenemos hoy. Y todas y cada una de esas pequeñas acciones, desde la nuestra hasta la gran industria, la forestación, el agronegocio, el mal manejo de estas fuentes vitales, es lo que nos llevan a esta crisis que tenemos hoy. Y que hoy nos vuelva a pasar, porque después de la crisis hídrica, claro, la gente distiende, es como que te olvidás. Mientras tanto se siguen llevando adelante procesos, se siguen llevando adelante decisiones gubernamentales, se siguen instalando industrias, nuevos loteamientos, aumento de forestales. Entonces todo eso es sumatoria. Cada una de las acciones que desde el punto de vista de gobierno habilite a, no sé, la industria, la forestación, nuevos saneamientos, tiene que tener un estudio más. Ya tenemos el diagnóstico y el diagnóstico fue grave. Entonces ahora todas las decisiones deberían tener otro nivel de conciencia que creo empieza a tomarse, pero las decisiones son lentas. Hoy la sequía, los procesos de sequía e inundación, que cualquiera de los dos pueden ser extremadamente problemáticos para el acceso al agua potable, nos van a dejar instalados en esta crisis. Y no tiene, o no he escuchado, no se ha presentado a nivel gubernamental, cuál es el protocolo que se va a tener para esta situación. Es decir, vos no podés dejar en verano cientos o miles de familias sin agua como nos sucedió al cierre del año 2025. Bueno, acá mismo, en lo personal, creo que fue 24, volvió el agua creo que a las 11 de la noche, Costa de Canelones. El proyecto Arasatí planteado por el anterior gobierno, que iba a dar supuestamente solución, muy cuestionado, nadie estaba de acuerdo, nadie no, gran parte de las organizaciones sociales, ambientales, desde el sistema político, no se estaba de acuerdo con Arasatí. Arasatí cayó, viene una nueva propuesta que son años hacia adelante, pero que nos obligan hoy a cuidar lo que tenemos. Todo lo demás es desarrollo posterior. Es, no, presaremos un nuevo río, presaremos el arroyo Solís, quizás acá en la costa se planteaba presar otro pequeño arroyo, que era el arroyo Sarandí. Entonces, ante la situación de que estamos igual o peor que antes, lo que es, debería imponerse es, cuido lo que tenemos, no continúo avanzando. Mira, por ponerte un ejemplo concreto en el cual venimos trabajando, y es muy duro, porque digo, si no existiese la amortiguación social que nos posibilitó el artículo 47 de la Constitución de la República, que nos obliga también como usuarios, como vecinos de localidades, como amantes de la naturaleza también, si se quiere, cuidar nuestras aguas y hacernos responsables, sin esa amortiguación esta situación sería muchísimo peor, te lo puedo asegurar. Son décadas de trabajo de vecinos como los que han trabajado en torno al Santa Lucía para tratar de amortiguar la presión económica que existe sobre esto, que lo entienden como un recurso, pero que ya se confirmó que no es ni finito y que con cualquier manejo no sobrevive. Entonces, aquí en la costa de Canelones, la fuente de agua potable histórica ha sido Laguna del Cisne, es la laguna dulce más austral de nuestro país. En esta laguna, bueno, además de resistir a la plantación de soja transgénica hasta la orilla mismo de la laguna, posteriormente se planteó una autopista, también hubo que resistir. Hoy es un barrio privado que la quiera, la está, la podría eventualmente afectar más de lo que ya está. Ese barrio privado, 73 chacras, 200 y tantas hectáreas a orillas de la laguna. Una laguna que es muy pequeña, no es la Laguna Merín, es una lagunita, pero esa lagunita supo darle agua dulce, potable, a 100.000 personas de la costa de Canelones. Entonces, si vos no tenés otra alternativa, no te queda más remedio que cuidar esto y decir, bueno, quizás el barrio privado no es aquí. Quizás los vecinos de Empalme Olmos, más del 50% de los vecinos de Empalme Olmos depende de aguas que no son de OCE, o que vienen de sus aljibes o de sus pozos manantiales. Entonces, si vos vas a instalar una planta de reutilización de residuos, como se quiere instalar aquí en nuestro departamento, en Canelones, en Empalme Olmos, tiene que ser en un lugar donde no tenés 15 pozos de los cuales dependen esas personas para vivir. No puede ser a escasos metros de donde fue la toma de agua de la ciudad de Pando, que hoy ya la perdimos eventualmente, pero siempre podemos volver a recuperarlas. Entonces, esa es la situación grave en la que nos encontramos. Es más grave de lo que parece, y sobre todo más grave de lo que parece si no cuidamos específicamente las aguas que ya tenemos, más allá de que vos te proyectes tener nuevas lugares de los cuales podés nutrirte de aguas dulces. Buenísimo. ¿No? Porque claro, porque el proyecto siempre, desde el punto de vista del gobierno, es vamos a construir más. No, no se trata solo de construir más. Y en tanto no has construido nada todavía, cuida lo que tienes. Tal cual. Y a ver, esto Esto es casi como hablar del aire. Sin el agua dulce no vivimos, no hay más que explicar. Entonces cuando vos decís, entonces te lo va a justificar siempre cualquier gobierno, que bueno, es vivible el agua. El agua es relativamente, bueno, es potable. ¿Quién está mirando los niveles? Midiendo todo esto. Bueno, sí, fue más turbia, fue de mal olor, tuvo color, fue un problema por la sequía, los sedimentos, todas las explicaciones están, pero el agua que usted está bebiendo es esa. Pero además cuando usted vaya a comprar agua, en el mejor de los casos, usted va a comprar agua Salus, que pertenece a la empresa Danone, que es francesa. O hasta puede comprar agua de una importante marca de cola de mundial. Ya no son nuestras las aguas. Las mejores aguas no son nuestras. Mientras Salus seguía vendiéndole a todo el país y a Europa sus aguas, en Minas, durante la crisis hídrica, el agua que salía por la canilla no servía para lavar la ropa. Entonces, esa es una realidad que entendemos continúa. Esto, ¿qué puede tener de positivo? Y que no nos permite olvidar. No te permite a vos, en menos de 2 años de la crisis hídrica, lo que estamos viviendo hoy, no permite que llamémosle la ciudadanía, el pueblo, los vecinos, nuestras familias, olviden que esto no está atendido, que no está bien atendido, que está en riesgo, y que al poner en riesgo un recurso vital, lo que estamos complicados somos nosotros y nosotras. Qué bueno. ¿Cuál es la solución que te plantea el Ferreri, por ejemplo, de OCE en torno a esto? Bueno, logramos solucionar todo, el agua ya no tiene tanto olor, el agua no es tan turbia, pero bueno, no logramos solucionar el problema del color, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a solucionar vos el problema del color del agua que recibimos? Y con más químicos. Son químicos. En algún momento le vamos a invocar al químico que le va a sacar, nos va a devolver el agua como más familiar. Bueno, pero todo eso es impacto en la salud de nuestras poblaciones. Totalmente. Eso después vaya a hacerse el estudio. Entonces, realmente lo que necesitamos es, esto no es alarmismo de grupos ambientalistas, ecológicos, extremos, no, esto es la preocupación de personas, vecinos y vecinas conscientes que tiene de alguna forma un sostén técnico, que siempre nos estamos nutriendo y aprendiendo de quienes saben o preguntando, y que hemos llegado a estas conclusiones y venimos trabajando denodadamente para que no se destruya gran parte de lo poco que nos queda, porque ya no es una situación, digamos, pletórica de naturaleza y de lugares donde el humano no ha llegado y ha modificado todo. No, se ha modificado todo. Ya no hay más que modificar. Y todo es suma. Cada acción nueva, cada pequeña o gran acción que se lleve adelante, debería tener esta conciencia. Porque Uruguay es exportador de alimentos, sí, es exportador de alimentos. ¿Y qué son los alimentos? Cualquier cosa, hasta lo más seco, que salga de nuestro país exportado, son cantidades de agua incalculables. Nadie creería la cantidad de agua que se necesita para producir 1 kilo de carne. Entonces, si pensábamos que iban a robarnos o a llevarse el agua de nuestro país con unos grandes buques, tanques, cisternas, no. Es cuando vos vendés el ganado, cuando vos vendés las hojas, cuando vos vendés comida para 40 millones de personas, supuestamente, y muchas veces no tenemos resuelto nuestra alimentación básica y ahora tampoco el agua. Ese es un análisis, es crudo, pero es real. Entonces, nuevamente, a cada uno, a cada vecino, a cada vecina, que esa pequeña acción se tiene que sumar con otros. Tenemos posibilidades como pueblo de modificar una parte de esta maquinaria que está poniendo en riesgo esencialmente nuestras vidas, ¿no? Porque digo, hoy lamentablemente, si uno analiza y ve a nivel mundial lo que está pasando en todos los rincones del mundo, lo que está más devaluado es la vida humana, la vida de los animales, de las plantas. Entonces ahí hay una tarea, y cada uno y cada una tenemos un lugar de responsabilidad en nuestra casa, en nuestra cuadra, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque Uruguay tiene esa capacidad quizás, al ser tan pequeño en términos de población y de accesibilidad, de conocernos, de bueno, esto lo tenemos que poder cambiar. El pueblo uruguayo ha sabido, por ejemplo, hace 20 años con el artículo 47 de la Constitución Nacional, ser visionario. Es el único artículo de la Constitución Nacional que lo puso ahí la ciudadanía, todos y todas. Más del 60% de votos, ningún presidente tuvo esa aprobación. Bueno, ahora eso lo tenemos que hacer cumplir y mejor cumplir. Eduardo. Y tanto eso como toda la normativa que se ha desarrollado en nuestro país en torno a las aguas y al cuidado de las aguas y al ambiente, que ha sido extremadamente deficitario. Sí, Patricia. La verdad que sí, Eduardo, la verdad que yo agradecida de todo lo que nos estás contando. Esto da para un programa entero, ¿verdad? Porque hay muchos temas de qué hablar, y lo importante que es, como vos lo decís, no solamente, ¿verdad?, para los grupos aquellos que se dedican realmente al cuidado del agua, sino para toda la población en general, y a veces tenemos que estar informados sobre estos temas. Yo agradecida de que hayas tenido un momento para conmigo, ¿verdad?, y para nuestra audiencia, para que podamos interiorizarnos un poco más en todo lo que estamos viviendo. Buenazo, está buenísimo estar así con esa atención, sobre todo quienes estamos en medios de comunicación. Hay muchas personas que pueden aportarnos desde diferentes aspectos y necesitamos entender y aprender estas cosas que están sucediendo y que para gran parte de nuestras generaciones son nuevas. La verdad que sí, ¿no? Eduardo. Así que creo que sí, que es muy importante, un agradecimiento enorme, Patricia, quizá un poco desordenado la exposición. No, no está genial, exactamente... estuvo genial, y aparte tenemos mucho más para hablar, así que el próximo domingo te llamamos. Te vamos a quitar otro ratito. Un abrazo fraterno y muchísimas gracias entonces a FM Ideal. Muchas gracias a ti, Eduardo, y bueno, vamos a estar en comunicación, ¿eh? Y bueno, hoy a las 16 entonces, ¿todos al agua? Y sí. Muy bien, entonces, sí, estamos todos invitados a aprovechar a los que están haciendo playa, río. Sí, se trata un poco también de abrazar el mar. Uruguay es más mar que tierra, prácticamente. No, algo, y vivimos de espalda al mar. Nos acordamos del mar cuando vamos a la playa, nos parece re lindo, pero bueno, cuando hay una situación que te están diciendo que de aquel santuario de ballenas y lo podés perder... buscando petróleo, y bueno, hay que ponerse ahí a ver a qué están haciendo nuestros representantes, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el negocio? ¿Vale el negocio por la vida de seres que ni conocemos del mar? Bueno, para mí se cae de maduro. La mayoría de los uruguayos y uruguayas, estoy seguro que esto lo empiezan a tener un poco más claro. Pero bueno, hoy si estás en la playa, abraza al mar, y si no, pensá en esto, investigá, informate, participá. Muchas gracias, Eduardo Aguará, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y a Beatriz también un abrazo grandote por la gestión. Estamos en contacto. Muchas gracias, buen domingo. Bueno, ahí estaba entonces Eduardo, la verdad que exposición fantástica realmente, ¿eh? Nuestro colega, ¿eh? La verdad que buenísimo. Vamos a compartir música, 11:38, controlado como siempre.